Muy bien, pasamos al punto número 8, acuerdo que proceda sobre nueva iniciativa municipal de apoyo a los vecinos de La Degollada para impedir la instalación de una machacadora. Yo creo que ustedes ya estarán al tanto de la problemática que hay con este proyecto. Ya se trajo una vez a pleno y por unanimidad nos dirigimos a las instituciones que en aquel momento adoptó el pleno. Y a petición de los propios vecinos, en una reunión que tuvimos el concejal del área y yo hace unas tres semanas, el pueblo nos pidió que convocáramos a los parlamentarios de la isla y al presidente y vicepresidente del Cabildo, reunión que se celebró, si no recuerdo mal, ¿qué día es? Ya no sé ni los días. El martes. Acudieron pues algunos parlamentarios, del Cabildo acudió su vicepresidente y bueno, yo creo que es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo. Además, el pueblo nos solicitó que dirigiéramos un escrito a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias porque el Cabildo en Consejo de Gobierno denegó desestimó, digamos, la solicitud del proyecto porque NOS, Construcciones Playa Honda, la empresa que solicita la ejecución del proyecto, no acreditó la titularidad de los terrenos. Es decir, ellos dicen que son propietarios de un número determinado de metros cuadrados, pero no lo acreditan. Entonces, si no se acredita la titularidad, no procede la concesión de la calificación territorial. Entonces, el Cabildo lo ha desestimado en dos ocasiones y ahora lo que pedía el Cabildo, los vecinos, era que el Ayuntamiento se dirigiera a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y le solicitara el archivo de ese expediente porque no se acredita la titularidad tal y como consta en el expediente de calificación territorial del Cabildo. El mismo día que ellos lo solicitan, yo dirijo un escrito a la consejería, pero lo hago yo como alcaldesa y en nombre y representación del grupo de gobierno. Pero yo creo que es una cuestión de tal relevancia que debe o no apoyar el pleno del ayuntamiento. Entonces, a la moción que en su día se votó, hoy le agregaríamos que el pleno del ayuntamiento, si así lo estimamos todos, por unanimidad, se dirige a la consejería solicitándole el archivo inmediato de ese expediente porque, entre otros extremos, no se acredita la titularidad de los terrenos. ¿Estaríamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. En segundo lugar, también acordamos, porque de la única manera, bueno, hay muchas maneras de impedir que esto se ejecute, pero se erradica totalmente la posibilidad de que esa machacadora, ese plante de machaca, de piedra se ejecute, si nosotros eliminamos del PIOT la calificación de suelo minero que tiene el pueblo de La Degollada. Eso se eliminó en el PIOT de 2001, pero como saben, el tribunal lo tumbó y se reactiva el del 91, que es el que lo contempla. Entonces, se acordó aquí, entre todos también, dirigirnos nuevamente al Cabildo de Lanzarote para que proceda a la modificación puntual del PIOT de forma urgente en ese aspecto. Es decir, que elimine la calificación urbanística que actualmente tiene el pueblo de La Degollada como suelo de minero, de extracción minero, y que vuelva a ser vega agrícola. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien, pues entonces por unanimidad también solicitamos estos dos extremos que ya le digo son complementarios de los que ya en su momento de forma unánime también aprobamos. Si les parece bien y estando de acuerdo en estos dos puntos, pasamos ahora al punto número 9. ¿Les parece bien? Sí.